Ya, muchachos, llegó la hora, son las 8:30 de la noche, estamos comenzando un Renegados, un nuevo Renegados, hoy 12 de noviembre, donde estaremos revisando muy buena música. Tenemos un muy buen programa preparado, que lo hicimos gracias a todos los mensajes que nos mandaron durante toda la semana a nuestro WhatsApp, el más 569-41-33-50-04. Gracias por los comentarios, ¿eh? Nos dejaron muchos comentarios, principalmente por WhatsApp, y como siempre me faltó tiempo la semana pasada para mandar los saludos, así que hoy quiero corregir ese error y los primeros saludos de inmediato son para los fieles auditores de Renegados. Tengo por acá, oye, nos decían la semana pasada, muy buen programa como siempre, un saludito para mi esposo, adivinen quién, Valeria, por supuesto, Valeria de Talagante, quería mandarle un saludo a Oscar y nosotros cumplimos de inmediato, partiendo el programa. Para saludarte a ti, Oscar, fiel auditor, un renegado más, bienvenido al programa del día de hoy. Te vamos a estar sorprendiendo con muy buena música. Así que para ustedes en Talagante, un tremendo abrazo de bienvenida. Y un aplauso para ustedes también, ¿eh? Por ser fieles auditores, como siempre. También tenía la semana pasada en línea, estaba la tía Tere. La tía Tere desde el puerto de San Antonio, que nos saludaba y nos decía saludos para nosotros, para toda la familia, sí, para ti, tía Tere, y para toda la familia también, bienvenidos a este nuevo Renegados que comenzamos ya, y gracias por la sintonía. Vamos a estar revisando muy buena música, así que los invito a quedarse en la sintonía. A ti que recién llegas a la sintonía de Renegados, te contamos que estamos en esta reunión de cada sábado, esta reunión de buena onda, de entretención, de datos, y lo mejor, de muy, pero muy buena música. El programa de hoy no será una excepción, estaremos con muy buena información. Voy a estar hablando más adelante del libro autobiográfico de Soda Stereo y estaremos revisando también parte de su música. Pero para iniciar el programa del día de hoy quiero empezar con algo arriba. Jovanotti, ¿les parece? ¿Sí? Sí, nos vamos con Jovanotti de inmediato. Es Yo Penso Positivo. Jovanotti en Renegados. Sulla mia pelle, sulla mia pelle, sulla mia al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente, nessuno al mondo. Quest'onda che va, quest'onda che viene e che va. Quest'onda che va, quest'onda che viene e che va. Quest'onda che va, quest'onda che viene e che va. Quest'onda che va, quest'onda che viene e che va. Yeah. Peace. Woo. Oh baby. Alright. Alright. Yeah. From canzoniere grecanico salentino. A band of traditional Puglia sound. We got Mauro on stage. Original Southern Italian Rhythm. Con la luce negli occhi, con il ritmo nel cuore. Con la luce negli occhi, con il ritmo nel cuore. With the light in my eyes, with the beat in my heart. Con la luce negli occhi, con il ritmo nel cuore. Coraggio, coraggio, coraggio, coraggio, coraggio, coraggio, coraggio. Con la luce negli occhi, con il ritmo nel cuore. Con il vento alle ali, con il vento alle ali. Ya estamos en Renegados, seguimos haciendo el programa del día de hoy. La invitación siempre es a comunicarte con nosotros a través del WhatsApp, el +569 4133 50 04. También lo puedes hacer en nuestro fanpage de Facebook y dejarnos tus comentarios en Renegado Producciones. Tenemos saludos y tenemos también algunos temas que ya nos programaron durante la semana. Pero lo primero es que vamos a partir con una noticia, podríamos decir, bastante conmovedora. En octubre, me recuerdo muy bien que en las redes sociales explotó un caso de un chico llamado Malon, este niño que nadie fue a ver para su cumpleaños. No sé si se acuerdan, pero por ahí por octubre, la mamá, me recuerdo muy bien que en Twitter escribió que Malon se había cambiado hace poco de colegio y que había invitado a sus amigos al cumpleaños, a sus nuevos amigos, para poder generar lazos, ¿cierto? Y poder acomodarse a este nuevo cambio de casa y de colegio. Pues bien, ese día no llegó nadie a su cumpleaños. Les leo. Parece que Malon, el niño de 9 años, cuya historia conmovió a cientos de personas luego de que ninguno de sus invitados, como les contaba, fuera su cumpleaños, ha tenido un tremendo giro. Hoy el pequeño de Oregon, que parecía no tener muchos amigos, no para de recibir demostraciones de cariño desde todas partes del mundo, según lo que contó su mamá. Dice, Malon está leyendo cartas y tarjetas esta noche y quiere que todos sepan que está revisando todo lo que le han mandado. Fue la más reciente actualización que publicó su madre esta semana, precisamente el jueves. Dice también, él les quiere enviar un enorme agradecimiento a todos por su amor y su apoyo, agregó la mujer, cuyo seudónimo como bloguera es Christine Lane. Recordaremos que Lane publicó en su blog a fines de octubre, como les contaba yo, el triste momento por el que pasó Malon en su cumpleaños número 9. El menor, luego de haber repartido invitaciones entre los compañeros de su nuevo colegio y su clase de taekwondo, vio como nadie, a excepción de su familia, llegó a su celebración. Mira, ¿cómo se puede convertir algo completamente negativo con una muy buena idea, en este caso de su madre, para subirle el ánimo a su hijo? Ella dijo, de eso es lo que se trata, que la gente aparezca ofreciendo una palabra amable para que otro se sienta mejor, señaló la mujer, mostrando dos de las cartas que ya le han llegado al pequeño de 9 años llamado Malon. Mira, qué bonito para rescatar. Lo rescatamos hoy en Renegados. ¿Qué les parece si vamos a la música? Tengo ganas de escuchar algo de Soda Stereo. De ahí vamos a estar hablando del nuevo libro que habla de la biografía del grupo. Pero mientras tanto, para que entremos en ambiente, esto es Persiana Americana en Renegados. De creer. dicho que la soledad se esconde. De fondo escuchamos a Gustavo Cerati en la voz, pero la banda Soda Stereo con este Trátame Suavemente, un éxito, un tema ícono de esta banda y con el cual queremos conversar y contarles que tenemos un dato. Tenemos un libro que vamos a recomendar llamado Yo Conozco Ese Lugar, que se estuvo lanzando hace muy poco en la Feria del Libro por el propio Zeta Bosio. Este libro, si bien es autobiográfico, también habla de grandes pasajes que vivió la banda, cómo fue su relación con Gustavo Cerati, cómo convivían con la fama. De hecho, abro comillas de lo que comentó Zeta Bosio al lanzar el libro. Dice, mira, frases como esta: mira que a partir de ahora cambia todo, tu relación con la gente va a ser distinta y no vas a decir siempre lo que pensás, vas a tener que medir el efecto que eso produce. Zeta Bosio recibió este consejo poco antes del estallido de Soda Stereo. 30 años después, el fundador y bajista del grupo recuerda en sus memorias cómo fue estar permanentemente en el ojo de la tormenta, su amistad con Gustavo Cerati y Charlie Alberti, los distanciamientos y las reconciliaciones, los orígenes y el final de una maquinaria sonora y estética que marcó varias generaciones, entre cuales nos contamos nosotros, todos los renegados, ¿no? Relatado como nunca antes, este nuevo libro de Zeta Bosio. A mediados de los 80, Soda Stereo estrenó el pasaporte del pop argentino de masas y lo hizo viajar a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica. Grandes canciones, imágenes de época y una veracidad artística constante para generar cambios fueron algunos de los elementos que derivaron en el éxito continental sin precedentes. Yo Conozco Ese Lugar, el libro que recomendamos el día de hoy, de Zeta Bosio, para que conozcas un poco más de tu banda favorita, como es el caso de Soda Stereo. No quiero soñar mil veces las mismas cosas. Ahora sigamos con la música en Renegado y volvemos. ¿Vos sabés? ¿Cómo te esperaba? ¿Cuánto te deseaba? No sé si vos sabés. Vos sabés que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabés que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas. No sé si vos sabés. Vos sabés del día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados que ibas a venir. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. No sé si vos sabes. Observo que tu madre te mece y me hace sentir fuerte mirarte crecer. La emoción que llevo dentro comparto en este cantar con los que miran al frente de noble corazón. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. Si vos sabes, vos sabes, todo, todo, todo, todo es el amor. Vos sabes, por el tigre a la familia, codo a codo. Vos sabes, continuamos con este Renegados de este sábado 12 de noviembre, donde estamos revisando buena música, comentarios. Ahí escuchábamos un temazo, ¿eh? Pero antes también le estaba contando de lo que era este libro de Zeta Bosio. Me faltó darles un dato. Para los que quieran adquirirlo de forma fácil, pueden hacerlo en la página de la Feria del Libro y tiene un valor de no más de 18.000 pesos. Así que es una buena oportunidad, ¿no? Y ahora me quiero introducir en otro tema. ¿Cómo conquistaban ustedes o cómo las conquistaron a ustedes en su minuto? Yo, como soy de muchas generaciones atrás, me recuerdo que había que hacer mucho para conquistar a una niña, ¿no? Había primero que escribir cartas. Mira qué viejo, ¿eh? Ahora solo usamos WhatsApp. Teníamos que buscar las palabras apropiadas, acercarnos, cortejarla, como se decía. Teníamos que ser más galanes. Eso se ha perdido con el tiempo porque ahora todo es más inmediato. Tenemos las redes sociales, como el ejemplo de Tinder, que se ocupa ahora para poder ligar y buscar pareja. Justamente les quiero hablar del amor en tiempos de Tinder. El creador de la aplicación de citas reveló algunos datos de sus usuarios. Esta aplicación, yo creo que todos saben de qué estamos hablando cuando hablamos de Tinder, pero por si no lo sabes, Tinder es una aplicación donde tú te registras y puedes encontrar pareja. Todos creen que Tinder se ocupa como para buscar solo parejas ocasionales, pero ojo lo que dijo el creador de la aplicación. Sean Rad aseguró que el 80% de quienes usan la aplicación buscan relaciones importantes y no un mero encuentro sexual. La búsqueda del amor y las verdaderas relaciones en la popular aplicación Tinder fue uno de los temas que entusiasmaron ayer a los presentes en la Web Summit de Lisboa, cita dedicada a las empresas tecnológicas emergentes más importantes a nivel europeo y que contó con la presencia del propio creador de la aplicación de citas. Tan popular fue su charla El amor en los tiempos de Tinder que tuvo que retrasar el inicio de esta mientras algunas personas agolpadas en la entrada lograban ingresar a la sala. No todos pudieron. Pero quienes consiguieron acceder, el creador de Tinder regaló algunas curiosidades sobre cómo tuvo la idea para fundar la aplicación. Una embarazosa tarde en la que no tuvo valor de acercarse a entablar una conversación con una mujer que le gustaba. Y otros detalles que arrancaron las carcajadas del auditorio. Por ejemplo, que los millennials tienen menos sexo que cualquier generación anterior y que el 80% de los usuarios de la plataforma buscan relaciones importantes y no un mero encuentro sexual para lo que recomienda ser uno mismo. También contó que recibe constantemente invitaciones a matrimonios de personas que se conocieron por su aplicación y que al mismo tiempo encontró ahí a la que durante un periodo largo fue su pareja. La misión de Tinder es crear verdaderas relaciones en el mundo real, resumió el creador de esta aplicación. No sé ustedes, ¿eh? Pero yo me quedo con lo antiguo. Yo me quedo con esas relaciones más tú a tú, de mirarse a los ojos. Es por eso que me quedo con las viejas cartas. Esto es Enanitos Verdes. Tus viejas cartas donde me hablabas de amor, usando palabras querías decirme, ya no puedo estar sin vos. ¿Y dónde quedó ahora esa hermosa ilusión? De mi amor, creímos que todo había cambiado, no había razón ya para estar mal, pero el otoño golpeó nuestra puerta y como una hoja nuestro amor murió. Lo mejor de mí. cuando nos atrapan no podemos escapar. Y es así, nuestro corazón sufre. Seguimos avanzando a esta hora de la noche, seguimos haciendo este Renegados. Renegados, esta comunidad que nos juntamos cada sábado a partir de las 8:30 de la noche a revisar la mejor música y a entretenernos y acompañarnos. ¿Cómo nos acompañamos durante toda la semana? En el WhatsApp del Renegados, el +569 4133 5004, para que deje tus saludos y nos deje tus peticiones musicales. Y les voy a contar que durante mañana domingo, la noche del domingo y comienzo del lunes, nuevamente tendremos la oportunidad de ver el fenómeno de la superluna. Dice que será la más espectacular hasta el 2034. Este próximo lunes, el astro estará 27.000 kilómetros más cerca de la Tierra que su distancia promedio. Además, el fenómeno coincide con la fase de la luna llena, que potenciará su luminosidad. ¿Qué te puedo contar de este fenómeno? Dice, el astro alcanzará su perigio, el punto más próximo a la Tierra, a las 11:22 horas y estará llena a las 13:52 horas. Por esto, cuando llegue el momento del anochecer, será posible verla desde todo el mundo. Para que entiendan cómo es el fenómeno de una superluna, qué tanto es lo más grande que puedo ver, una superluna puede ser hasta un 14% más grande y un 30% más luminosa que una luna llena en su apogeo, es decir, en el punto de su órbita más separado de la Tierra, según lo que nos explica la NASA. Si bien este fenómeno se presenta cada año y 48 días, los expertos puntualizan que unas son más superlunas que otras. En esta oportunidad, el satélite natural de la Tierra estará a solo 356.509 kilómetros del planeta, más de 27.000 kilómetros más cerca de su distancia promedio. Así que ya sabes, mañana domingo, madrugada del lunes, tienes la oportunidad de ver este hermoso fenómeno llamado superluna, que como dicen los expertos de la NASA, será la superluna más espectacular hasta el 2034. Vamos a la música, sigamos disfrutando a esta hora de la noche en Renegado. Esto es Aja, Take On Me. Y tenemos panorama para este fin de semana, especialmente para mañana domingo. Mañana domingo tenemos, destacamos, un concierto llamado Tour 30 Años. Me refiero al artista chileno Luis Jara, que va a estar presentando su Tour 30 Años, su celebración, en el Movistar Arena a partir de las 20 horas. Luego de su espectacular y ovacionada actuación en el Festival de Viña del Mar, Luis Jara ha recorrido Chile para recoger el cariño de sus seguidores y seguidoras. En cada lugar el público ha llenado los recintos para corear todos sus éxitos. La gira nacional de Luis Jara celebra 30 años de su carrera musical. Finaliza con un broche de oro en el Movistar Arena mañana. También puedes comprar entradas en tiendas ITES como en Punto Ticket. Luis Jara, déjame ver algunos precios de las entradas. Sí, aún tenemos entradas disponibles. Dice así, 20 horas Movistar Arena. Tenemos entradas desde 8.800 pesos hasta 132.000 pesos. De las que tenemos, a ver, platea baja Platinum, 35.200 pesos. Platea baja Diamante, 41.800 pesos. Golden, 27.500 pesos. Diamante, 51.700 pesos. Y si quieres estar en primera fila, donde tienes derecho a compartir un encuentro personal con el artista, tomarse fotografías junto a él y recibir un disco de regalo autografiado, tienes que pagar 132 mil pesos para ver este recital. Lo queremos destacar el día de hoy en Renegados porque si es chileno, es bueno. Rescatamos hoy a Luis Jara. Y uno de sus últimos éxitos, es este tema que escuchamos a continuación. Los dejo con Cerca, Luis Jara, en Renegados. Una noche más, necesito aquí tu libertad. Quiero despertar de este sueño, ir donde tú estás. Ya debo verte hoy. Te quiero cerca, por favor. Tan cerca de tus besos, oh, oh. Tocando el universo de a dos. Volar entre tus labios, tu voz puede gritar sin hablar, cambiar mi realidad. Cerca de tus besos voy yo, tocando el universo. Cerca de mí, solo quiero vivir por ti. Una noche más, necesito aquí tu libertad. Quiero despertar de este sueño, ir donde tú estás. Ya debo verte. Te quiero cerca, por favor. Tan cerca de tus besos, oh, oh. Tocando el universo de a dos. Volar entre tus labios, tu voz puede gritar sin hablar, cambiar mi realidad. Tan cerca de tus besos voy yo, tocando el universo de a dos. Volar entre tus labios, cuando estás cerca de mí, solo quiero vivir por ti. Y es esa guerra sin ti, mi mundo puede morir. Cada segundo que pasa depende de ti. Da media vuelta al dolor y borra todo tu amor. Tu amor, oh, oh. Tan cerca de tus besos, oh, oh. Tocando el universo de a dos. Volar entre tus labios, tu voz puede gritar sin hablar, cambia mi realidad. Cerca de tus besos voy yo, tocando el universo de a dos. trato de tocar la vida de mi gente del mismo modo. Seguimos haciendo Renegados. Ahí de fondo tenemos parte del videoclip Vivir mi vida de Marc Anthony. ¿Por qué se preguntarán ustedes? ¿Por qué lo ponemos de fondo? Sí, porque lo vamos a dejar de cortina un ratito para contarles que en las últimas fotos que se ha mostrado el hijo de Jennifer López y Marc Anthony, el pequeño Max, se confirma que Max es una versión en miniatura de su padre. Con el paso de los años es cada vez más evidente el parecido entre Marc y su niño, que tras su corte de pelo es idéntico al cantante. Como dos gotas de agua, así son el cantante Marc Anthony y su pequeño Max, que cada vez se parece más a él. El hijo del artista y la también cantante Jennifer López ha heredado muchos de los rasgos del intérprete de Vivir mi vida, algo que con el paso de los años se va haciendo más notable. A Max, que ya tiene 8 años, le hemos visto en numerosas ocasiones de la mano de sus famosos papás, acompañándoles en algunos eventos o simplemente disfrutando de sus conciertos. Y si bien el parecido entre Marc y su hijo siempre había estado ahí, es especialmente evidente ahora que el niño se ha cortado el pelo, ya que con su nuevo look el niño es idéntico a su padre. Marc Anthony y su hijo, dos gotas de agua, que está quedando evidente en las últimas fotos subidas a las redes sociales. Fotos que vamos a compartir en nuestra página de Renegado Producciones. Y esta pequeña noticia son la excusa perfecta para escuchar el siguiente tema. Escuchamos completo. Esto es Vivir mi vida en Renegados. Yo simplemente vivo. Leave. Seguimos haciendo Renegados a esta hora de la noche. Si recién llegas a la sintonía, te contamos que este Renegados es parte de la gran comunidad que nos juntamos cada sábado a las 8:30 de la noche, que programamos durante toda la semana al +569 4133 5004. Nos dejas tus saludos, nos dejas tus mensajes y peticiones musicales. Panoramas, seguimos revisando panoramas. Como siempre, destacamos alguna película para que vayas este fin de semana a ver Séptimo Arte. Tengo por acá, les quiero destacar esta semana, la película Inferno. Inferno, de Tom Hanks, que vuelve nuevamente a la pantalla grande de la mano del creador de la película El Código Da Vinci y Ángeles y Demonio. El reparto es por Tom Hanks, Felicity Jones y Irfan Khan. Ron Howard, ganador de un premio de la Academia, regresa para dirigir Inferno, el más reciente bestseller en la serie multimillonaria de Robert Langdon, El Código Da Vinci, de Dan Brown, que presenta al famoso simbolista interpretado otra vez por Tom Hanks. En busca de pistas relativas al excelso Dante, cuando Langdon despierta en un hospital italiano con amnesia, se une con Sienna Brooks, Felicity Jones, una doctora que espera ayudarlo a recuperar su memoria. Juntos viajarán a través de Europa en una carrera contrarreloj para deshacer una atroz trama global. Ya lo saben, dentro de la cartelera destacamos esta semana la película de Tom Hanks, continuación del Código Da Vinci, Inferno, para disfrutar junto a tu familia, y lo destacamos solo en Renegados. Vamos de inmediato a la música. Esto es Milli Vanilli, Keep on Running, en Renegados.

Y de esta forma estamos llegando ya al final de nuestro programa. Se nos pasó volando esta hora de música, de recuerdos y de entretención. Soy el René y les recuerdo que tienes que seguirnos en nuestra página de Facebook, Renegado Producciones, o en nuestro WhatsApp. +569 41 33 50 04. Ahí nos dejas tus peticiones musicales y nos comentas qué te pareció el programa del día de hoy. Caluroso, ¿eh? Pero no tanto como la semana pasada. Yo, por mi parte, ya me comienzo a despedir con esta grata sintonía que hemos tenido el día de hoy, ¿cierto? Por sus mensajes que nos están dejando, por sus me gustas que nos dejan también en nuestra página de Renegado. Los espero el próximo sábado a eso de las 8:30 para que nuevamente hagamos un nuevo Renegados. Ya, muchachos, que estén muy bien, que tengan muy buena semana. Nos vemos en el próximo programa.